aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos a este 170 programa desde aquí. La guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí... Sed bienvenidos y bienvenidas los que nos escucháis desde la FM en Granada en el 88.5 en Radio Almaina, la radio libre de Granada. Mi pariente, o apenas si era él o si no era, tal vez, aquel que no volvió a su casa. O los que nos escucháis en los podcasts que emitimos y que podéis escuchar en cualquier momento, en cualquier lugar. Sin lágrimas. Alguien, en fin, que no tenía nombre, que se llamaba metal o madera y a quien miraron otros desde arriba. Hoy traemos 2 temas al programa. Uno más principal, sobre la ley de la ciencia, la tecnología y la innovación, donde hemos entrevistado a María y a Guillén de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad Autónoma de Barcelona. Porque precisamente hemos descubierto la cantidad de injusticias que hay en el sistema de investigación en este país. Estaba y no estaba, como entonces, se había ido y estaba de nuevo. Las desigualdades que se generan y cómo se institucionalizan. Nunca sabía nadie que llegaba y nadie supo cuando se moría. Así es que solo cuando el pobre pudo, resucitó otra vez. Y no hemos querido callar ante la guerra en Ucrania. Quizás hay que cuestionarse más cosas que estos son los malos y aquellos los buenos. Era amarillo cosechando trigo, era negro. Por eso os traemos la frase de Eduardo Galeano. Hoy hemos tenido a 2 uruguayos en nuestro programa. Eduardo Galeano y Viglietti. Tierra, carbón o mar, vestido de hombre. Donde vivió crecía, cuando el hombre tocaba la piedra. Después, al final del programa, reflexionaremos desde nuestra humilde visión, pero que también tenemos opinión. Movilizó los trenes, se poblaron de pueblos las distancias, otros hombres crecieron, llegaron las abejas, y porque el hombre crea y multiplica, la primavera caminó al mercado entre panaderías y palomas. Está claro que los que dirigen esta historia que está ocurriendo en Ucrania en este momento no están representados en ese hombre del que habla Alfredo Zitarrosa en la sintonía de la canción, es evidente. Otra parte a trabajar y luego se fue a morir rodando como piedra del río. Aguas abajo, no llegó la muerte. Yo... Pero bueno, ya me callo y para que haya más tema, pasamos al programa. Nunca y nunca habitaría... Vuelvo a verlo y cada día espero. Lo veo en su ataúd y resurrecto. Lo distingo entre todos. Cansó del remordimiento, canción del remordimiento. Cuando la noche es un viejo armario lleno de recuerdos, cuando la noche es un viejo armario y nos trae la canción. Si sabes de dónde vienes y a dónde no quieres ir, ¿por qué te cansa la lucha y todavía te da miedo? Si sabes qué es lo que quieres, ¿por qué, por quién no lo haces? ¿Por qué? ¿Por quién? Quan la nit és un vell armari, tot ple de records. Quan la nit és un vell armari i ens porta la cançó. Quan es veu i es viu amargament aquesta nostra soledat, quan la nit és un vell armari i ens porta la cançó. la cançó que torna sempre, la cançó que sempre torna. Quan la nit és un vell armari i ens porta la cançó. Si saps d'on vens i on no vols anar, perquè la lluita et cansa i encara et fa por. Si saps què vols, per què i per qui no ho fas, per què, per qui. Ben endins viuen les paraules que no ens deixen morir. Quan la nit és un vell armari i ens porta la cançó que torna sempre, la cançó que sempre torna. Quan la nit és un vell armari i ens porta la cançó. Si saps d'on vens i on no vols anar, perquè la lluita et cansa i encara et fa por. Si saps què vols, per què i per qui no ho fas, per què, per qui. Si saps què vols, per què i per qui no ho fas, per què, per qui, per què, per qui, per què, per qui. Pues hemos quedado esta tarde con María. Buenas tardes, María. Hola, buenas tardes. Y con Guillén. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿A qué te dedicas tú, María? Yo soy investigadora en ecología en la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Y tú? Yo soy investigadora en bioquímica en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y hemos quedado para hablar con ellos sobre los problemas que ya hoy tiene la gente que se dedica a hacer investigación. Y al parecer, por lo que me ha dicho un pajarillo, parece que va a haber más problemas en el futuro. Sí, eso seguro. Entonces, pues, como queráis, ahí explicándonos a ver. Si queréis, empezamos por los de ahora y luego vamos a por los del futuro. El ritmo de la organización lo hacéis vosotros. Sí, bueno, es lo más ordenado, ¿no? Sí. Bueno, claro, ahora mismo, para pues, un poco situar el contexto, ¿no? Ahora mismo en la universidad. Claro, siempre se entiende como que la universidad es un espacio de excelencia, donde hay unas personas que tienen una formación muy elevada, que son como, tenemos grandes referentes, ¿no? Intelectuales de izquierdas muchas veces, que nacen de la universidad, que saben tantas cosas de todo, etcétera, ¿no? Y hay como una percepción social, muy interesada, de que esto es la universidad. Y al final, pues la universidad, en tanto que institución de enseñanza, no deja de ser un mecanismo de reproducción ideológica. Y otro más. Y la ideología que reproduce, pues obviamente, pues la ideología de la clase dominante. Además, por estos motivos, al final, cuando analizamos la universidad como entidad, lo que vemos es una reproducción de todo el sistema de clases que tenemos en la sociedad, sí, sí. Pero magnificada de unas formas ya, pues a nivel básicamente aberrantes, ¿no? Bueno, en la misma universidad nosotros encontramos personas que hacen exactamente el mismo trabajo que otras, pero cobrando 12, 14 veces menos para hacer las mismas tareas. Profesorado asociado. Está cobrando 300, 400, hasta 800, como mucho, euros al mes para dar las mismas clases que otro profesor las dará por 4.000 euros al mes. Y muchas veces, muchas más. En una sociedad igualitaria no está mal. No está mal. Sí. Por ser la universidad del ente democrático e ideal, ¿no? Y aparte de las clases, pues también tenemos todo lo que refiere a la investigación. La universidad pues siempre ha sido, ¿no?, un espacio supuestamente libre de pensamiento, ¿no?, con la doble capa, ¿no?, la investigación y la docencia a la vez. Bueno, y lo que vemos en el sector de la investigación, tanto universitaria como no universitaria, en centros de investigación, etcétera, pues es que con la excusa de la vocación, de que, claro, los investigadores, los científicos, ¿no? Aquellos que nos, los obreros de la ciencia, ¿no? Como a mí me gustaría que nos llamáramos y no pasa nunca. La realidad es que, hombre, pues nos gusta nuestro trabajo, esto es verdad. A mí me gusta lo que yo hago. Y con esta excusa, de bueno, claro, tú estás investigando y esto pues es una cosa muy bonita, que te llena, ¿no? Pues hacemos horas. Y vamos tragando y vamos tragando. ¿Por qué? Porque, mira, aunque te pagan. Como estás haciendo algo que te gusta, pues ya bastante que cobre algo, ¿no? Exacto, exacto. Y esta ideología, esta percepción, que lamentablemente está muy extendida dentro de la comunidad universitaria y de la investigación, es terriblemente perniciosa porque resulta en una alienación total de la concepción de que somos trabajadores. Somos trabajadores como cualquier otro sector. Somos trabajadores de la ciencia. Y bueno, nos gusta nuestro trabajo, fantástico. Debería ser así en muchos otros sectores. Claro, es que lo ideal sería trabajar en lo que a uno le gusta. Exacto. Y claro, como nos gusta nuestro trabajo, pues los derechos laborales no se reivindican. Y se aprovechan de esto. Y entonces encontramos, pues, a los investigadores que de normal, una jornada teórica de 37 horas y media a la semana, sí, pues se hacen 60, 70 horas a la semana. De habitual, ¿eh? No es una cosa de habitual. De habitual. Hostia. 12 horas al día es una cosa, bueno, al menos en mi campo, perfectamente común. Fines de semana, trabajos de nocturnidad incluso, sin ninguna subvención de las horas extra, ningún pago, ni pluses de nocturnidad, y fines de semana pues se trabajan, muchos menos días de vacaciones. Eso sí, luego te dicen que tienes la jornada flexible. Bueno, sí. De hecho, hay una normalización al final de este tipo de prácticas y es muy raro cuando hablas con algún investigador que te reconozca que siente que está trabajando de más. Porque, como comentaba ahora mi compañero, al final, con toda la excusa de la vocación, muchas veces es que es un trabajo que hago por mí. Es un trabajo que te llena, que de alguna forma es algún, pues tiene mucho reto intelectual, es satisfactorio cuando lo sacas adelante. Y claro, es que a mí me gusta lo que hago. Entonces, ¿qué hay de malo en vez de trabajar mis horas, quedarme horas y horas y horas trabajando? Porque a mí me llena. Mucha gente lo considera un poco su afición, ya no solo su trabajo. De hecho, el problema principal es que los investigadores no suelen considerarse trabajadores. Claro, pero fíjate que a mí eso, ¿sabes lo que me estaba sonando? La cultura judeocristiana. Hombre, yo no quiero meter aquí ahora un tema distinto al que estás hablando, pero la cultura judeocristiana, donde el trabajo es un castigo que impone Dios por el pecado original. Entonces el trabajo tiene que ser desagradable y chungo, y lo tienes que pasar mal, y tú, pues, vamos. Bueno, perdona que haya metido este inciso así. Es un buen apunte, en realidad. Sí. De hecho, sobre todo en los estamentos más bajos de la universidad, porque, bueno, como ya veníamos comentando, en realidad tanto la universidad como los centros de investigación son estructuras muy, muy jerarquizadas que, de una forma bastante retorcida, en ocasiones tienen la apariencia de ser espacios muy horizontales, porque aquí tenemos un equipo de trabajo. Y, bueno, vale, sí, hay un jefe en el equipo de trabajo, pero yo no soy tu jefe porque tú estás haciendo aquí, eres un investigador de pleno derecho, eres autónomo. O incluso cuando se reconoce la existencia de esa figura del jefe, hay muchas otras figuras debajo que parece que son iguales. Figuras que son iguales en las que igual estamos haciendo el mismo trabajo bajo 5 figuras contractuales diferentes. Sí, tienes figura contractual, porque otra gran normalización de esta situación es que aquí trabajamos, nos quedamos en el paro entre contrato y contrato. Porque yo creo que si hay algo que destacar de nuestro sistema investigador es que es un sistema que se caracteriza por una elevada precariedad y una elevada temporalidad. En la mayor parte de sus participantes, ojo. Sí, sí. También, esto, la moneda siempre tiene dos caras. Si tenemos gente muy precaria y muy temporal, está cobrando muy poco por hacer mucho trabajo. Sí, cuando la llamamos van a salir corriendo aquí a volver a hacerlo. Claro, pero si tenemos esta gente tan precaria, también quiere decir que tenemos gente que está siendo, bueno, la responsable de esta precariedad. Claro, lo que decíamos, sí. Somos todos un equipo y todos somos iguales, no sé qué, pero vosotros cobráis 3 o 4 veces menos que yo. Hostia, Coño, vaya de diferencia en el equipo, ¿no? Claro, es que la situación que puedes encontrar muy fácilmente en un mismo laboratorio es que tú, una persona, esté haciendo exactamente las mismas tareas de investigación, pues unos experimentos en lo que sea, microbiología, por ejemplo, y al lado, su compañero, esté haciendo lo mismo, pero sin ningún tipo de contrato. Y otro compañero lo está haciendo con un contrato que cobra el doble del compañero anterior. Y un cuarto compañero, resulta que no pisa el laboratorio, pero cobra mucho más, se descuenta docencia. De esta docencia se contrata profesorado precario, que se ha descontado, y gana beneficios privados en el sí de una universidad pública. Perdonadme, yo que cada uno en su terreno, yo que en mi trabajo veo a veces mucha desigualdad entre los dos, ¿y a qué se debe? O sea, ¿por qué si vosotros dos estáis haciendo, el caso hipotético, porque no hacéis el mismo trabajo, cada uno estáis en una rama distinta, pero si vosotros dos estáis haciendo el mismo trabajo, ¿a qué se debe que tú tengas que cobrar 5 y yo tenga que cobrar 3 o no cobrar? ¿O que él también cobre y cobre lo mismo o más y ni siquiera venga? ¿Quién es quien regula eso? Bueno, ¿quién lo regula? Pues normalmente lo suele regular la persona que cobra más. Ah, coño, interesante. Claro, como comentaba al principio, lo que tenemos en la universidad es un reflejo de lo que es la sociedad, pero mucho más extremo a nivel de la jerarquización. Los responsables de decidir la política universitaria, de cualquier universidad, son los mismos, son los que retienen todo el poder a nivel de los órganos de decisión, y son los mismos que se están ganando en sus bolsillos 12, 14 veces más que el profesor más precario de esa universidad, que teóricamente debería estar haciendo mucho menos trabajo, pero en realidad es el que tira adelante la universidad. Y son ellos los que deciden, por ejemplo, cuáles son los mecanismos de financiación privada que van a entrar dentro de la universidad. Que estos mecanismos van a repercutir directamente en el dinero que va a ganar esta persona, normalmente un catedrático, una persona con una posición bastante privilegiada dentro del sí de la universidad, y también a nivel global del conjunto de la plantilla, un sector muy minoritario de la universidad. Son muy pocas personas las que llegan a ser catedráticas. Entonces, el proceso ya está viciado de origen, porque si son las mismas personas las que toman las decisiones en los órganos de gobierno, que el resto de la plantilla no tiene ningún poder de decisión a este respecto, son las mismas personas las que deciden la política de contratación, las que deciden cómo se van a distribuir el dinero en la plantilla, y son las mismas personas estas también las que regulan que esto se esté haciendo correctamente, lo que va a pasar es que se va a ir el beneficio para pocos y la miseria se va a socializar. Pues como encima sea, como ocurre en mi empresa, que a los que ascienden siempre son los que le lamen el culo al anterior jefe, no el que curra, encima las conclusiones a las que se van a llevar van a ser unas conclusiones de mierda, porque eso es la gente que se dedica a lamer culo y no a currar de verdad. Lo has dicho tú, no nosotros. No, porque es que yo lo he dicho muchas veces ya. Y entonces siempre me he encontrado con aquella famosa frase de Groucho Marx que decía que la empresa, en este caso la universidad, es lo mismo que la estantería, lo que no sirve lo pones arriba. Entonces, claro, que de verdad, que me, porque eso yo me lo he encontrado ya en varias empresas y me está ahí. Claro, yo lo pinto de otro color, ¿no? Pero vaya, pero poco por donde me suena, desde mi. Yo no he ido a la universidad, ¿eh? Pero has entendido perfectamente de lo que estamos hablando. O sea, pues, y encima venís diciendo, porque vosotros estáis haciendo una especie de gira, estáis recorriendo una serie de sitios, ¿no? Sí, ahora estamos pasando por varias universidades de aquí de Andalucía. Hoy venimos de Almería, ayer estuvimos en Málaga y en Granada, y el lunes fuimos a Sevilla. Sí. Porque esto, ¿no lo sabían en esas universidades? Bueno, es que es, diría que es algo que caracteriza particularmente también a nuestro sector, pero no deja de ser un mal que aqueja prácticamente a todos. En general, dentro del sector de la investigación y de la universidad, como hay muy poca percepción de que lo que hacemos es un trabajo, y los trabajos llevan consigo, además de una serie de obligaciones, una serie de derechos laborales, claro, al final hay muy poca organización en las plantillas. Entre que no se percibe como un trabajo, que al final las relaciones de poder hay veces que son muy claras, por ejemplo, estos responsables de personal que están decidiendo sobre nuestras condiciones laborales, pero hay otras que no lo son tanto, hay muchas relaciones de poder que no se perciben o no se nombran como tales, son mucho más sutiles. Es que muchas veces tu puesto de trabajo en el futuro, como es tan temporal, va a depender de... lo bien que te porte ahora. De alguna forma sí, o de lo bien que sigas cayendo. Entonces... Salvo que descubra la fórmula química que lo soluciona todo, caso... Ya sí, puede que no interese de todas formas. Bueno, a veces hay excepciones. Yo supongo que si tuvieras un descubrimiento de suficiente impacto, incluso teniendo enemigos en tu departamento, podrías estabilizarte. Pero tendrá que ser un descubrimiento que dé beneficio económico. Tiene que ser un descubrimiento muy potente. Ya puede ser interesante que... Pero sí, entonces de alguna forma hay muy poca organización y, bueno, en concreto el ámbito laboral, pues, ¿cómo se organizan los trabajadores? Sí, hay muchas formas, la más tradicional es el sindicato, también en ocasiones hemos visto dentro del sector la aparición de ciertas plataformas de problemáticas de colectivos específicos que también han hecho un muy buen trabajo a la hora de defender estos derechos laborales, y nosotros en particular pues venimos, Guillem viene de una sección sindical que tiene mucha trayectoria porque se funda al principio de los años 90, entonces bueno, tienen 30 años de experiencia. Yo vengo de una sección sindical un poco más pequeña, pero que también ha sido bastante activa en los últimos años, aunque sea más reciente. Sí. Y lo que hemos venido un poco es a contar nuestra historia sindical, qué es lo que hemos ido haciendo, cómo nos hemos organizado, tratando un poco de compartir y de socializar estas herramientas que para nosotras han sido útiles en otros contextos. Porque, bueno, pues me gustaría mucho decir que, mira, no hace falta que yo venga a contar esto porque mi universidad es la única en la que existen estas fórmulas de precariedad en el país, pero sabemos que no es así. Entonces, si de alguna forma nuestra experiencia puede ayudar a otras trabajadoras a organizarse, a que en el día de mañana tengan unas mejores condiciones laborales, menos precarias, más estables, pues es un poco lo que nosotras hemos venido aquí a contar. Sí. Vale. Y eso, no sé si habéis terminado de explicar la situación actual, o si queréis ahondar un poco más, porque es que además el mismo pajarillo que nos presentó me dijo que además puede que haya una vuelta de tuerca en el futuro. No sé si creéis que se va a quedar algo en el tintero sobre esto, sí, o pasamos a la vuelta de tuerca. No, alguna cosita en el tintero ha quedado, ¿no? Porque hemos hablado un poco de la situación más general, sin poner ejemplos concretos, hemos hablado de diferencias salariales, pero tampoco hemos puesto, digamos, los puntos sobre las IES, ¿no? Digamos que en la universidad, dado su, lo que decíamos, ¿no? La gran jerarquización que hay, ¿esto cómo se hace? ¿Cómo se pone en la práctica? Con una atomización brutal de la plantilla. Hemos hablado de que hay muchas situaciones contractuales distintas. En general, en la universidad lo que tenemos son dos grandes grupos de trabajadores. Tenemos lo que es el PAS, el personal de administración y servicio, y el PDI. Estos son el personal que es contratado directamente por la universidad. Además, tenemos otro tercer grupo de trabajadores que depende de qué universidad, pero en general se están, lo que estamos viendo en las diferentes universidades del Estado español desde más o menos los años 90, como está pasando en muchos otros sectores de administración pública, que se está externalizando servicios. Entonces, al externalizar estos servicios, pues tenemos un grupo de trabajadores que son los trabajadores subcontratados. Servicios de limpieza, mantenimiento, reprografía, etcétera. Esto anteriormente formaba parte del grupo de personal de administración y servicios, el PAS, pero pues se ha ido privatizando. Y claro, al hacer eso, de un lado la universidad le sale más barato, porque en lugar de tener contratación directa, pues lo externalizas y la empresa lo hace más barato, con peores condiciones laborales para los trabajadores. Y entonces, pues claro, la universidad dice, mira, pues yo ahora me externalizo los servicios de informática y me ahorro tanto dinero en personal. Y aquellos trabajadores, además de tener peores condiciones laborales, les es mucho más difícil ir a recurrir a herramientas sindicales contra su patrón, porque el patrón ya no es la universidad. El patrón está en Madrid, o en Bélgica, o donde sea. Una gran empresa multinacional, una empresa multiservicios. Entonces, esto también es parte de la comunidad universitaria. Son trabajadores que trabajan en la universidad. Y de camino rompe la cohesión de la plantilla. Porque si unos pueden hacer una huelga por un motivo, otros no lo pueden hacer, con lo cual la huelga esa tampoco es tan efectiva. Exactamente, exactamente. Entonces, a nivel global tenemos estos tres grandes colectivos. Pero es que dentro de cada uno de estos colectivos tenemos un millar de situaciones contractuales distintas, de pequeñas diferencias jerárquicas. Mira, yo hace 7 años, creo que fue, yo durante un tiempo fui PAS, y yo era en aquel momento auxiliar administrativo. Era un auxiliar administrativo de grado 17, lo cual significa que había 16 grados por encima mío. Sí, sí. Y éramos auxiliares administrativos, que eso es el último mono. Sí, sí, sí. Pues imagínate la fragmentación que tenemos de la plantilla. Entonces, en el caso del profesorado, hay otro elemento de más, que es lo que, como hemos comentado un poco, que es el tema de la poca percepción que somos trabajadores. El PAS y las empresas, la gente que trabaja por las subcontratadas, tienen muy claro, sí, sí, que ellos son trabajadores. Ahora bien, el profesorado, los investigadores, con tanta excelencia y tanto elitismo que encontramos dentro de este sector, lo de que somos trabajadores muchas veces no se tiene muy claro. Y este es el segmento, dentro del segmento del profesorado, es donde encontramos la parte más privilegiada de la universidad. Para poner un ejemplo que es no es lo más relevante, pero sí que considero que a nivel numérico es muy interesante para mostrar hasta qué punto está la situación de nivel de jerarquización. Y es cómo funcionan las elecciones al rectorado. Sí, sí. Siempre se habla de la universidad como una institución democrática, que la comunidad universitaria decide sus procesos, etcétera. Bueno, cuando se votan en elecciones al rectorado, el 51% de los votos lo tiene voto ponderado, porque no es voto una persona un voto, sino que es voto ponderado, y el 51% del voto ponderado lo tiene el profesorado permanente. De esos que cobraban más. Exacto, los que más cobran, que tienen unas condiciones laborales muy buenas, estos son los que tienen el 51% de los votos. Qué casualidad que en una plantilla, por ejemplo, en la UAB, de 6.000 trabajadores, entre PAS y PDI, esto corresponde solo a unos 300, 400 como mucho trabajadores. Por lo tanto, una minoría privilegiada decide todo, lo que comentábamos antes, todo sobre la universidad. El PAS, que son 3.000 trabajadores, en la UAB, resulta que tiene solo el 9% del voto ponderado. Y el profesorado temporal y precario tiene el 10%. Tenía que tener un 1% más, por eso de que, claro. Pues son profesorados. Pues son profesorados. No son currantes. Claro, nada, claro, claro. Claro, entonces ya comprendo por qué la gente que estudia una carrera son más listos que yo. Vale. Y las personas que se pueden presentar en los equipos de gobierno solo pueden ser profesorado permanente. Ni siquiera ni el PAS ni el profesorado temporal. Don't you know, talking about a revolution sounds. Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation. La televisión, los periódicos, están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de las que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, lo hago exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. Luego, además de lo que comentaba, Otra vuelta de tuerca más es que, como tenemos profesorado permanente, también tenemos profesorado que no lo es. Esto ocurre lo mismo dentro del PAS, con lo cual al final tenemos como otra nueva jerarquía dentro de estos grupos, que es que tenemos personal que es funcionario, que tiene su puesto de trabajo medianamente asegurado, pero tenemos personal laboral. Que además, salvo ciertas figuras de contratación, porque otra vez volvemos a tener 27 figuras diferentes, por ejemplo, en el caso de los contratados predoctorales, que es la gente que está haciendo la tesis en la universidad con contrato, porque no nos olvidemos que, como hemos dicho, hay gente que la hace sin contrato, sí. Porque tampoco es que... bueno, pues porque no lo consideran un trabajo. Entonces igual no hace falta cobrar por ello. Pero ¿cuántas figuras distintas legales puede haber aquí para contratados predoctorales? Pues es que probablemente a lo largo de todo el estado sumemos unas 10, 12 diferentes. Y más. Solo en la UAP. Con las diferencias salariales que esto conlleva, con las diferencias en derechos laborales y al final con la atomización, claro, de la plantilla, que hace que canalizar las luchas sean muy distintas. Porque mira, yo tengo 12 figuras diferentes en mi mismo centro y les doy un poquito a... hasta le doy un poco más de derechos en este tema, a ti te doy una ayuda económica cuando tengas que hacer ciertos viajes, a ti te voy a dar 2 pagas extra, y de esta forma enemistas a los trabajadores entre sí. Porque claro, cuando luego llegan los trabajadores y vienen a reivindicar una mejora de sus condiciones salariales o de sus condiciones laborales en general, no, bueno, es que yo os lo daría, pero para daroslo tengo que quitárselo a vuestros compañeros. Porque esto, la universidad funciona en este sentido como una empresa. Entonces, clásica, no hay el dinero. El catedrático, el jefe de departamento, no sé qué título será, realmente reparte las dádivas según su criterio libremente. No es tanto según su criterio, sino según lo que permite la ley. El tema es que, bueno, pues tenemos una ley. El tema es que lo permite la ley. Claro. Hostia, claro. Tenemos una ley, una legislación que de alguna forma fomenta esta, bueno, fomenta esta precariedad, y las leyes que vienen la fomentan y la consolidan. Hombre, por mucho se vendan de otra forma. No me diga eso. Que el anterior programa estuvimos hablando de la reforma laboral, y no, es decir, que el gobierno más a la izquierda de la historia de la democracia va a hacer una ley, porque eso será una ley que va a hacer el Vox luego cuando gobierne, ¿no? No va a ser el gobierno de más izquierda de la democracia el que lo va a hacer, ¿o sí? ¿Quieres que hablemos de la reforma laboral y de nuestro sector? De la laboral... Por ejemplo, la reforma laboral se aprobó hace... ¿qué? ¿15 28 días? De diciembre. Sí, algo así. Eso, se aprobó hace no llega a 2 meses. ¿Cuál es el problema? Que, bueno, como nos han contado, en la reforma laboral desaparecen los contratos temporales, ¿no? Ya no existen los contratos de obra y servicio. No pasa nada, vamos a ser todos indefinidos en esta vida. ¿Cuál es el problema? Aparte de que esto no es cierto. Bueno, es que ya he dicho en un momento previo, una de las grandes características de nuestro sistema científico es la abundancia de contratación temporal. Es muy normal tener contratos de 6 meses, 8 meses, 2 meses, 1 mes, ahora te vas al paro un tiempo, ahora te contrato un año, ahora te contrato 6 meses. Y a lo mejor mientras tanto sigues haciendo el trabajo. Ah, bueno, sí, por supuesto. Todo el tiempo que tú estás entre contratos, sigues trabajando hay algo bastante perverso. Exactamente, es el tema de la vocación. Es como si al albañil le gustara ser albañil. Entonces, pues, el empresario dice, no te preocupes, te he despedido, mañana no vengas porque tienes que ir al paro, echar los papeles del paro, pero el pasado te viene y sigues poniendo allí, pues, hostia, con lo que te gusta, no va a dejar perder un día, ¿no? Claro, tú le dices esto a un albañil y probablemente te lance un ladrillo a la cabeza. Porque es, bueno, pues probablemente la respuesta más normal que se puede dar en esta situación. En cambio, le dices a una persona en PDI y lo que más probable es que si intentara montarse la hora de la oficina del paro, primera hora de la mañana, para poder subir al laboratorio para las 11. Y así no pierdo todo el día de trabajo. Hostias. Claro, pero ¿qué ocurre? Que desaparecen estos contratos temporales. No pasa nada, vamos a ser todos indefinidos. ¿O no? Bueno, pues ¿qué pasa? Que han tenido que salir a prisa y corriendo, han salido los rectores, han salido los responsables de los centros de investigación, corriendo y llamando a sus respectivos ministerios y al Ministerio de Trabajo diciendo, ¿sois conscientes de que con esta ley que acabáis de sacar estáis desmontando el sistema científico estatal? ¿Qué pasa? No pasa nada, no hay de qué preocuparse. porque nuestro querido gobierno más progresista de la historia va a sacar una nueva ley de ciencia que... Exactamente. Me habéis tenido en un vilo. Estabas aquí sufriendo, ¿verdad? Joder. No pasa nada porque se va a solucionar todo. No queremos perder la esencia de nuestro sistema investigador, que es la temporalidad. Así que la ley de ciencia va a permitir que esa supuesta desaparición de la temporalidad, que nos han vendido que va a desaparecer en el resto de ámbitos, que pues probablemente no ocurra y ya veremos cómo se buscan las mañas para que siga existiendo, en el sector investigador, directamente es que por ley va a estar regulado que aquí sí que se permite la temporalidad. No pasa nada, podemos seguir investigando y trabajando en el paro todos juntos. Y hacen una cosa un poco, bueno, un poco perversa, es lo que están haciendo en general todas las legislaciones que van sacando. Claro, se ha cambiado el artículo 15 de los trabajadores y si se asume que el contrato es indefinido. Y dice Ujero al Ministerio de Ciencia, bueno, vamos a adaptar la ley de ciencia a la nueva reforma laboral. ¿Vale? Crearemos un contrato indefinido y lo han anunciado con gran pompa. Estaba la ministra ya diciendo, no, ahora ya tendremos contratos indefinidos para los investigadores. Está muy bien. Y entonces han creado un contrato que lo llaman contrato de actividades científico-técnicas. Es un contrato que te permite hacer lo que quieras. Puedes contratar personal que tenga cualquier nivel de formación con el mismo contrato. Esto está muy bien, mira, el gobierno está apostando por acabar con la atomización de la plantilla, ¿no? Es una cuestión muy interesante. Claro, el problema es que se han olvidado de fijar una base mínima salarial. Por lo tanto, la base mínima salarial es el salario mínimo interprofesional. Además, añaden una cláusula, y son muy claros en esta cláusula, que permite que se puedan hacer estos contratos vía fuentes de financiación temporales. ¿Qué quiere decir eso? Pues si tú estás trabajando, una cosa que es muy habitual en el sector científico, es la contratación vía proyectos. El Ministerio de Ciencia o el Ministerio de Universidades da proyectos para 2, 3, 4 años, normalmente 3 años, para hacer un proyecto de investigación. Y a partir de estos fondos, entre otras cosas, se pagan contratos. Que pasa que los fondos son muy limitados. Y se tienen que comprar reactivos, se tienen que comprar la maquinaria para hacer los experimentos. Entonces, sacar de aquí un contrato, pues a veces es un poco justo. ¿Qué tendrá que hacer el jefe de grupo en este caso? Pues hará un contrato con los dineros que tenga por el tiempo que le dure el proyecto. El proyecto dura 3 años. Yo tengo tanto dinero. Hostia, no me llega para un contrato de 3 años a jornada completa, incluso con el salario mínimo. No hay problema, no hay problema. Lo haremos a 30 horas. Hacemos la jornada a 30 horas, a 25 horas, hasta que me llegue para que dure 3 años el contrato. Como de todas formas el tío va a echar más de la hora, que ahí se ha firmado, ¿qué problema hay? Efectivamente. Y además la jugada es brillante, porque cuando lo haces así, lo que permites también es que la indemnización a fin de contrato, esta que no han tocado con la reforma laboral, pues es según el tiempo trabajado. Por lo tanto, no habrás trabajado tanto tiempo, en realidad, teóricamente. No será 20 días por año trabajado, bueno, sí que lo será, pero es que resulta que no habrás trabajado 3 años, que has trabajado 2. Bueno, pues se tendrá que pagar 2 años de indemnización. Y además será despido objetivo. Claro. ¿Por qué es el despido objetivo? Porque en el artículo incluyen específicamente una causa de finalización del contrato, que es esta, el fin de los recursos. Claro, en otro tipo de contrato, la responsabilidad es de la empresa contratante. No importa de dónde tienen los fondos la empresa contratante, si no te puedes sacar el fondo de aquí, pues lo saques de otro lado. Por el caso es que tienes que pagar las plantillas. Pero con este artículo, entonces sería un despido improcedente. Claro, pero en este caso no. Pero en este caso no, porque ya hemos añadido la causa objetiva que nos va a pasar recurrentemente a este. Bueno, ¿y queda alguna cosa de esto que estamos hablando un poco que comentar? Bueno, a ver, podríamos estar hablando aquí mucho rato porque no deja de ser... Pues estábamos hablando de la nueva ley de la ciencia y de la reforma laboral que al final... pues pertenecen a este nuevo espacio normativo de lo que es la investigación y la enseñanza superior en el Estado, que se complementa también con la nueva ley de universidades, pero yo creo que quizás destacaría un poco cuáles son los puntos generales, que son, pues eso, una consolidación ya de forma normativa de esta precariedad y cómo esta supuesta excepcionalidad de lo que es la temporalidad y la precariedad del sistema investigador español, pues ya hacemos que deje de ser excepcional para que sea la norma, la ley. Sí. Y como al final, pues al igual que la LOSU, que es la nueva ley de universidades, son leyes que también

¿Y qué está pasando en Centroáfrica con el coltán, los millones de muertos que llevan ya para que podamos cambiar de móvil? En el Sahel, en Burkina Faso, golpe de estado. Pero claro, es lo de siempre, para bien o para mal, en Ucrania son blanquitos. Las guerras siempre destacan lo peor de los hombres y de las mujeres que las dirigen, y en este caso, los peores son los que están dirigiendo estas, claro. Como decía Eric Hartman, la guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí, por decisión de viejos que se conocen y se odian, pero que no se matan. Como he terminado el programa pocas horas antes de emitirse, he podido leer una de las noticias que de pronto me ha hecho clic y me ha hecho ver parte de la clave de todo esto. El puto dinero. Si ya me harté de reír el otro día cuando escuché al ministro de Exteriores de la Unión Europea, al Borrell, decir que iba a haber sanciones contra Rusia. Que se lo digan a los alemanes, ¿de dónde van a pagar? ¿De dónde se van a calentar? Pues si hay sanciones contra Rusia, lo primero es cortar el gas ruso que llega a Alemania y no sé con qué se van a calentar los alemanes. Porque los problemas entre Argelia y Marruecos hacen de que ya estén intermitente el flujo de gas a través de Marruecos desde Argelia para España, por lo tanto Europa. Pero además, hoy lunes, la Unión Europea ha decidido utilizar un fondo de reserva que había para la paz para ayuda a Ucrania. Con lo cual van a destinar 350 miles de millones de Europa para ayuda a Ucrania en armamento. Un fondo que había para temas de paz, ha decidido la Unión Europea dedicarlo en ayuda a Ucrania en armamento. Es decir, las fábricas de armas europeas van a vender sus armas a Ucrania y van a cobrar ese dinero. Ese dinero no va a llegar, no llega a Ucrania, se queda en Europa en las fábricas de armas que ya estaban o van a suministrar armamento a Ucrania. ¿Qué favor les está haciendo Putin a esta gente, eh? Y no me refiero a los ucranianos. Porque sí, ellos también tienen un gobierno que es una dictadura y no sé qué. Pues casi como Putin. Pero por casualidades de la vida, una amiga rumana, que su familia vive en un pequeñito pueblo de Rumanía donde tiene que pasar la carretera que va de Alemania a Ucrania, me comentaba cómo la población de allí lleva semanas alucinando viendo cómo transportes de arma y material bélico va de Alemania a Ucrania desde hace eso, semanas. Las armas ya se enviaron y ahora hay que cobrarlas. La carne de cañón la pondrán los ucranianos, claro. A hay una realidad. También habrá rusos que por el sueldo de soldado pondrán su cuerpo y su carne de cañón allí para defender los intereses de los oligopolios rusos. Y a lo mejor, ¿qué sabemos? Igual hasta van españolitos allí a defender los intereses de alguien. Teniendo en cuenta que por cifras de 2018 ya sabemos que España lleva estos años pasados gastando 5.4 millones de euros al día en defensa. Como dice Eduardo Galeano, las armas son para usarlas. Así que las van a usar en Ucrania como en cualquier otro sitio. Siento y me solidarizo con el pueblo ucraniano y ruso y de los demás sitios, y me acuerdo de la frase de Porfirio Díaz cuando decía: pobrecito México, pobrecita Ucrania, pobrecita Siria, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, de Rusia y de la OTAN. Du fond de ma cité HLM jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place. Y hasta aquí el programa de hoy. On n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CB à papa. Os avisamos que el próximo programa se abriremos hablando sobre el tema universidades. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien. Si en este hemos desgranado cómo funciona la ley de ciencia, tecnología e innovación. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien. On lâche. El próximo también, con la ayuda de María y Guillén, hablaremos de la ley del sistema universitario, los. Quand on aurait su que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché. Los ministros comunistas preparando el terreno para cuando la derecha gane, que tengan toda la ley a su favor. Puede que a algunos amigos no le haga gracia la frase, pero lo siento. Que no hagan lo que están haciendo esos ministros comunistas. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Una evidencia es algo incontestable, y lo que he dicho es una evidencia. Salud, anarquía y hasta el próximo programa. C'est tellement con, tellement banal, de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle, et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires. Juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, y'a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, y'a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien. On lâche rien. On lâche rien.